Tenemos en comunicación telefónica a Mariana Villagrán. Ella es trabajadora social. Han sacado un comunicado, una serie de trabajadores y trabajadoras sociales, que en el que cuestionan al Consejo Directivo del Consejo de Asistentes Sociales de La Pampa. Muy buenos días, Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Y contanos que, bueno, ¿cuáles son los planteos que vienen haciendo? Bueno, nosotros como trabajadores sociales autoconvocados empezamos a fines del año pasado, más o menos noviembre, en función un poco de la situación que venía sucediendo con los reclamos de los monotributistas, compañeros trabajadores de la salud, y también del reclamo que estaba llevando a cabo la dirección de género de la Municipalidad de Santa Rosa, muchos colegas en esto, en esta, digamos, movida. Uh-huh. Bueno, un poco pretendiendo que la comisión directiva, el Consejo de Profesionales, pueda tomar alguna participación, alguna postura respecto a la situación de precarización laboral, ¿sí? Simplemente lo que pretendíamos en un principio era, bueno, el apoyo, digamos, del Consejo, como sí lo hizo en el caso de los precarizados de salud, sí lo hizo el Colegio de Psicólogos, a través de algún comunicado. Bueno, no solamente que no sucedió, sino que, bueno, solicitamos alguna explicación sobre esto. Ellos proponen la comisión directiva a cargo de la licenciada Cintia Salabardo, proponen una reunión por Zoom con algunas condiciones bastante estrictas, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros participamos alrededor de más de 50 matriculados de toda la provincia, participamos en ese Zoom, y surgen, digamos, en el medio de todo este conflicto de la precarización, algunas cuestiones, digamos, muy arbitrarias, como por ejemplo el pedido de la Subsecretaría de Trabajo de los nombres de las personas que estaban siendo, digamos, que parte de estos reclamos que participaban de las manifestaciones y demás. Por supuesto, nosotros entendemos que en la situación, digamos, personal de la presidenta y su secretaria de Trabajo, bueno, eso condicionaba muchísimo la posibilidad de que la comisión directiva pueda salir a apoyar o acompañar a estos compañeros. Hacemos una aclaración. Hacemos una aclaración para la audiencia. La presidenta, sí, del Consejo de Asistentes Sociales es Cintia Salabardo, que a su vez es funcionaria, sí, provincial, uh-huh, y que es la esposa, uh-huh, del secretario de Trabajo de la provincia. Ahí es donde entra todo la opacidad, ¿no? De la situación. Sí, justamente. Sí, justamente. Y a su vez también ella, digamos, un poco el cuestionamiento va hacia adentro del colectivo, porque bueno, ella al ser funcionaria de salud, digamos, parte del conflicto, y ser presidenta del Consejo de Profesionales, éticamente eso es incompatible. Uh-huh. Lo considerábamos. Entonces, bueno, también hubo un cuestionamiento en ese sentido. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y se lo plantearon a ella en esa reunión? Sí, se lo planteamos en esa reunión por Zoom. En la reunión por Zoom, bueno, hasta ese momento lo inician, digamos, desde la comisión, enumerando una serie de acciones, y ellos pusieron la agenda, una cuestión sumamente arbitraria. Y en esa reunión nos enteramos, porque fue de esta manera, que ella se había tomado licencia. Nos comunica en ese mismo momento que se toma licencia por esta incompatibilidad. Uh-huh. Entonces, obviamente, fue una sorpresa para todos los presentes, porque habitualmente nos manejamos con los medios, digamos, formales, por mail o por nota, y esto no había sucedido. Se desprolijo todo. Ellos en ese momento estaban grabando la reunión de Zoom. Nosotros no fuimos informados, ni siquiera nos pidieron autorización para eso. Y bueno, ahí en ese momento nos enteramos que ella estaba de licencia. No estableció específicamente los plazos, porque hubo ahí como una confusión que el primero de noviembre, que el primero de diciembre, bueno, pedimos que por favor sea informado a través del mail, como habitualmente nos comunicamos con el colegio, con el consejo, perdón, y esto no sucedió. Uh-huh. Nos presenta en ese mismo momento a quien va a quedar en el cargo de la presidencia en forma interina, que es Soledad Martínez, y automáticamente la licenciada Salabardo se retira de la reunión. Solamente queda Soledad Martínez con el abogado del consejo, digamos que en ese momento estaba casi representando a la comisión directiva. Bueno, la reunión termina así abruptamente, o sea, imagínense, en ese momento, digamos, sucede todo esto, bueno, fue todo una situación bastante incómoda para todos, hasta muy violenta, porque ellos manejaban el tema de la palabra, entonces el uso de la palabra la hacían ellos, y bueno, y en un momento cortaron la reunión. Nosotros, digamos, paralelamente, el grupo de autoconvocados, seguimos manteniendo contacto y decidimos hacer la presentación por nota, solicitando algunas aclaraciones. Nos rechazan esa nota ya sobre finales de diciembre, diciendo que esto tiene que tener firma holográfica. Bueno, nosotros en ese punto tuvimos que hacer una consulta legal porque vimos que esto ya tenía otras características. Así que, bueno, seguimos trabajando en enero. Ellos en ese interín comunican que el Consejo de Profesionales cierra desde desde el 2 de enero al 10 de febrero. Entonces eso no imposibilita de poder continuar, digamos, con esta comunicación. Bueno, trabajamos durante este tiempo con este grupo de toda la provincia. Insisto en esto porque, bueno, es un gran logro para nosotros poder sostener este grupo. Uh-huh. Y hacemos la presentación por escrito, con firmas en papel, el día lunes. Tenían un plazo de 48 horas para responder. A la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta. ¿Hay elecciones próximamente en el Consejo? No, las elecciones fueron el año pasado, sí se renuevan algunos cargos. Nosotros lo que venimos pensando es que sí, bueno, hay una necesidad del colectivo, digamos, por lo menos el que manifiesta ese reclamo, de poder continuar haciendo acciones, solicitando asamblea extraordinaria. Eso es nuestro derecho y lo podemos hacer. Pero bueno, solicitamos, digamos, no solamente a la comisión directiva, sino también al comité de ética, que es parte del Consejo de Profesionales, para que pueda, digamos, manifestarse también en relación a este manejo que hubo en este tiempo, en el cual fue poco claro. Perfecto. Y pienso en qué otro organismo podría intervenir. Oficial. Y bueno, nosotros tenemos, digamos, como a nivel de todos los colegios profesionales, todas las profesiones, existen las federaciones. Claro. Nosotros, bueno, también tenemos, digamos, hemos evaluado la posibilidad de hacer ese reclamo ante la Federación Argentina de Trabajo Social por la irregularidad, uh-huh, digamos, en la que estamos en este momento, sin información clara. Bien, bien. Entonces, por ahí van a ir por ahí, tal vez. Mariana Villagrán, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego. Conversamos con Mariana Villagrán, es representante de trabajadores y trabajadoras sociales autoconvocadas.